Hagamos el amor y no la guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy brevemente responderé una de las preguntas que nos han hecho llegar y espero sea útil para todos. Se trata del sexo casual o de una noche. ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Qué pasa hoy con ese tema? Te veo, me gustas y acabamos cogiendo. En pleno siglo XXI ya va siendo hora de romper con más y más tabúes y hablar claramente sobre el sexo de una noche. Porque una cosa es enrollarse una noche y otra es enamorarse. Aún existe una moral puritana que arremete en contra de este sexo casual y recrimina esta práctica. Hoy nos toca reflexionar qué es lo más importante: el momento del placer, del goce, del regodeo, del deleite de los sentidos o el sentimiento y las sensaciones de estar enamorado. Hablemos primero de las ventajas que nos da ese momento de placer, de dejarse seducir por una noche, de ese pasaporte a la aventura, de la excitación de no saber nada de la otra persona con quien se va a compartir el hecho. Quizá hay apenas el nombre. Recuerden que siempre hay que utilizar medios seguros para realizar esta práctica. Pero básicamente, ¿qué es lo que se busca? Es placer, es experimentar, o quizá un deseo de autoafirmarse, de sentirse libre, vivo. Sin embargo, esto puede no ocurrir. No obstante que hay una gran diferencia entre el sexo y el amor, puede llegar el momento en que solo se busque sexo y nunca amor. Lo peligroso del sexo casual es que puede ser adictivo, tanto en ellos como en ellas, y puede generar un terror al compromiso, a todo lo que implique subjetivamente amar a alguien. Para realizar el sexo casual, les sugiero sigan estas reglas. Que ambos estén de acuerdo que eso será sexo de una noche y nada más. Que a la mañana siguiente no habrá llamadas. Que no hay que esperar después de una noche de sexo, amor o compromiso. Que hay que gozar la sexualidad sin el mea culpa. Que hay que disfrutar del sexo. Y que el sexo es sucio solo cuando está bien hecho. Los espero en la siguiente emisión. Su amiga, Venus. Hasta la próxima. Hagamos el amor y no la guerra.